de nuestros cimientos que se nos van cayendo y sabíamos sería así. Y todo lo que tengo tiende a romperse y a ir de vuelta al suelo y crecer en algo nuevo para otra vez podrirse y otra vez herirme y así poder sentirme inspirado otra vez. Yo soy costal de huesos que de a poco ha muerto a vísperas de un año nuevo. Hoy que ya no creo y que tampoco siento, hoy mi funeral particular. Y todo lo que canto no sale del baño y nada de esto ya no ayuda a escapar. Y todos mis tormentos siempre